Hoy, primer día del año, celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. A la hora de hacer el calendario de los santos, se preguntaron hace ya muchos siglos, ¿a quién ponemos como primero de todos los santos? Y dijeron, pues, a la Virgen María. No a Dios, porque para Dios está la gloria de todo el año. Y hay festividades que hacen referencia más a misterios de él. A la hora de poner a santos, puesto que había que poner uno, no había duda. La Virgen María, el 1 de enero. Y yo quería que nos fijáramos en lo mucho que amó Jesús a su madre. Jesús amó muchísimo a su madre. Yo me he encontrado a veces con hijos que a su madre la han amado de un modo, bueno, insuperable, diría yo. Que les han amado con todo tipo de detalles, de cariños, de... En fin, el amor se ha mostrado. No es que esté oculto, sino que se ha mostrado. Y así amaba Jesús a su madre. Y le dio una misión a su madre al final de su vida. Y es que con el mismo amor que ella amaba a él, a su hijo, así amara a todos los hombres. No solo los cristianos, sino todos los hombres. Le dio ese encargo. Fijaos que la Virgen María podía haber dicho, bueno, pero claro, no se ama de igual manera a uno con el que está todos los días, horas y horas, y lo ha visto crecer, que a desconocidos, que a millones de desconocidos. Y eso es así. Sin embargo, Dios, al darle este encargo, Jesús al darle este encargo, de algún modo le debió dar el que pudiera ocuparse de cada uno como si estuviéramos cada uno solo, si no hubiera nadie más en este mundo. Y también le dio otro don, y es poder atender a cada uno. Daos cuenta de que son tantos millones de personas que hay mucha gente rezando al mismo tiempo. Con lo cual Dios le ha tenido que dar un don especial, especial para que la Virgen pueda atender a cada uno. ¿En qué consiste ese don? No sé, francamente no lo sé. También es cierto que es el mundo del más allá es algo tan misterioso que a lo mejor esto que nos parece tan difícil después resulta que es muy sencillo. Hay cosas hace 100 años que no es que parecieran difíciles, parecían imposibles. Imposibles, cosas técnicas, y que sin embargo ahora, pues el microondas sin ningún tipo de fuego calienta lo que necesitamos. Por una misma línea de teléfono, un cable, que diría un antiguo, pero si no está vacío, no está hueco por dentro, pues pueden pasar conversaciones telefónicas, al mismo tiempo música de internet, correos, cartas, fotos que nos envíen de unos amigos que están haciendo un viaje en el Perú. Es algo increíble. Y todo por un, digámoslo así, canal que ni siquiera está hueco y que es finísimo. Y todo pasa. ¿O quién podía decir que aquí, en este trozo de aire, ahora mismo están pasando las ondas de multitud de canales de televisión y de radio, en este trozo de aquí, y conversaciones telefónicas a través de los móviles, en el espacio que tengo entre las mismas manos? No lo vemos, pero aquí están pasando películas, madres que hablan con sus esposos, con sus hijos, música, porque claro, hay tantas radios, no solo la radio que oímos en el dial normal, sino la radio digital, etcétera, todo entre este espacio de manos. Resulta difícil imaginarlo. Pues la Virgen María, por algún modo que no conocemos, puede atender a todos sus hijos, aunque todos le rezáramos a la vez, y a cada uno en particular, y no se cansa. Es una madre amorosa, como lo fue con Jesús, así lo es con cada uno de nosotros. Puede directamente escucharnos, sin necesidad de delegar nada. No tiene que delegar a los santos. Ella es madre para cada uno. Y atiende a cada uno con todo el tiempo del mundo, con toda la paciencia. Ella cumple ese encargo que le dio su hijo. Ámales a cada uno como me amaste a mí. Sé su madre. Hay gente que puede decir, yo no conocí a mi madre. Murió, me abandonó, lo que sea. Pues sí que tiene una madre, la Virgen María, que le cuida lo mismo que si tuviera una madre de carne y hueso a la que, con la que estuviera todo el día. No le amaría más la Virgen por vivir continuamente con él en una casa. Así que ciertamente hay muchos santos, pero el don que ha recibido la Virgen María, el encargo que ha recibido, es totalmente único, totalmente único. Y porque Dios lo ha querido. Ha sido un regalo, porque no tenía ninguna necesidad ni obligación Dios de poner una madre a cada ser humano, a la humanidad entera. Así que esta fiesta nos ayude a todos a recordar que tenemos que acordarnos de esa madre espiritual. Tuvimos una madre según la carne y una madre para el alma, aunque también se ocupa del cuerpo. Así como las madres de la tierra también no solo se ocupan de las cosas del cuerpo, sino de las del alma. Pero tenemos que acordarnos de la madre que nos ha puesto para el alma. No podemos ser desagradecidos. No hay ninguna obligación. Si un cristiano no se acordara de la Virgen María en toda su vida, no comete ningún pecado ni venial, nada. No hay ninguna obligación. Pero él se perdería tantísimos dones espirituales, regalos para el alma, que su madre le querría dar. Toda esa gente impaciente, llena de tensión, llena de agresividad, con tantos problemas. Si fueran a su madre, la Virgen, pues ella les iría ayudando a cambiar. Cualquiera que tenga grandes problemas, que vaya a su madre y le ayudará. Lo mismo que un niño pequeño va a su madre y la madre le ayuda, la Virgen está deseando, más que nadie, a que esa persona con problemas deje de tener esos problemas. Y sin embargo, pues la gente busca las soluciones en todas partes. En todas partes donde no hay que buscarla. Donde a veces hay gente que dice, no, vamos a buscar la solución en la, me lo decía una persona ayer, en la energía universal, en el ejercicio de, pues el yoga, en la técnica tal de relajación, en este libro que tiene la solución a todo. No, no. La solución está, la mejor solución está en que descubras que Dios es bondadoso y ha puesto una madre para que en cada momento te aconseje, te proteja, te ayude, etc. Y estoy muy convencido de que, bueno, no sé cuántos, pero muchísimos, muchísimos. Al morir, pues la Virgen María sale a recibirnos. En el momento mismo de la muerte, la Virgen sale a recibir a su hijo. Iba a decir que todos los cristianos, porque como hemos rezado la Ave María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Pero tampoco estoy muy seguro. Igual a todos, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí que es seguro es que en el momento de dejar el cuerpo, que se aparezca allí la Virgen María y reciba a uno, rodeada de los ángeles, pues debe ser algo maravilloso. Algo que el que haya dedicado toda su vida a hacer el bien, pues se sentirá muy recompensado, más que recompensado, de ese momento en que justo uno salga y se la encuentre allí. Nada más, que todos nosotros, entre los propósitos de este 1 de enero, nos acordemos de nuestra madre, de hacer algo, por pequeño que sea, ni siquiera digo todo el rosario, ni siquiera, pero algo, algo, para que así, pues ella se sienta también amada, y eso le invitará a darnos más amor a nuestro corazón.